elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Este será el último episodio del año, un año en el que he publicado poco. Han sido, con el de hoy, 11 episodios. Pero lo importante es seguir grabando y no abandonar a pesar de los parones que a veces tenemos. Y el año que viene, aquí seguiré. En el episodio anterior te hablé sobre cómo iba a ser mi bullet journal el año que viene, de que lo iba a separar según el contenido en varias libretas, y que habían dos razones principales que me habían llevado a ello. Una era el tema de los trackers de hábitos, y la otra sobre un cambio en la gestión de mis tareas. Hoy me voy a centrar en este último punto, la gestión de las tareas, que las he empezado a llevar según el método CAR, que es un método de organización creado por Jair Amores, conocido por su proyecto Efectividad. Hace algunos años que sigo a Jair en su podcast y sabía que había creado el método, pero no había profundizado en ello hasta este momento. Solo tenía una ligera idea de que utilizaba bloques de tiempo, pero no la metodología en sí, el cómo funciona. El caso es que hace un par de meses, Jair lanzó la Academia de Efectividad. Y desde el principio decidí que me apuntaría a ella, que era momento de invertir en mí y en mi desarrollo personal. Y sabía que, conociendo lo que Jair había estado compartiendo todos estos años y su compromiso y forma de trabajar, que dentro de la academia habría muchas cosas que me iban a aportar y ayudar a ir un paso más allá. Porque de hecho llevo tiempo sintiendo que estoy como un poco estancada o que mi avance es lento y necesito hacer algo al respecto. Si quieres echarle un vistazo a la academia y ver lo que ofrece, a ver si te puede interesar, pues te dejaré el link en las notas del programa y así lo puedes mirar con tranquilidad. Uno de los pilares de esta academia es el método CAR. Y hacer el curso es una de las primeras cosas que ya tenía claras que iba a realizar. No tanto que sintiera la necesidad de cambiar mi método, sino por ver cuál era el planteamiento y ver qué podía extraer de él, lo que yo podía incorporar a mi propia organización. Para mi sorpresa, descubrí que no es que se utilice bloques de tiempo como una técnica más, para cosas concretas, momentos puntuales o que trabaje con los famosos pomodoros, sino que todo se sustenta en un calendario, en bloques de tiempo, que no hay listas de tareas. Todo lo que tienes o quieres hacer lo tienes que planificar, tienes que darle un tiempo concreto en tu calendario. Al llegar a este punto, lo primero que pensé fue: este método no es para mí. ¿A dónde voy a ir yo sin mi lista de tareas? Llevo tantos años organizándome de distintas maneras y distintos métodos, pero siempre he tenido una o varias listas de tareas. La idea de no tener la lista me daba la sensación de tirarme al vacío, como si te tiraras de un avión sin paracaídas. Simplemente no lo concebía. En ese momento, además, reflexionando, me di cuenta, y nunca lo había visto así, que mi lista de tareas era mi zona de confort. Y eliminarla sería salir de mi zona de confort. Por eso quizás me resistía tanto. Aún así, seguí adelante con el curso, evidentemente, porque seguro que podía sacar cosas positivas de él. Y a medida que fui profundizando, sobre todo en la forma de implementarlo y sus principios, mi mente seguía dándole vueltas y empecé a ver las cosas de otra manera. Quizás este método sí que era para mí. Y te cuento el por qué llegué a esta conclusión. A mí me suelen pasar dos cosas bastante a menudo. Una, que soy muy optimista con mi tiempo y me lío con demasiados temas o proyectos. Me gustan muchas cosas. Y aunque yo me diga este año me voy a centrar en estos dos, tres proyectos, al tiempo voy incorporando más. Y evidentemente no los puedo llevar bien. Y lo segundo es que tiendo a sacrificar casi siempre mis proyectos personales en pos de los familiares o los de otras personas. Pero esos proyectos que postergo forman parte de mis prioridades. Sin embargo, los voy dejando. Este podcast es un claro ejemplo. Lo que vi es que el método CAR me puede ayudar a mejorar precisamente estos dos puntos. Por un lado, me obliga a planificar, decidir cuándo y cómo lo voy a realizar y a bloquear ese tiempo y tenerlo en cuenta para seguir organizando los demás proyectos y áreas de mi vida, cosa que hasta ahora no hacía así. Normalmente apuntaba en mi lista semanal lo que quería hacer, a ver dónde lo podía cuadrar según fuera yendo la semana. El resultado ya sabemos cuál es. Por otro lado, también te ayuda a tomar conciencia del tiempo que realmente dispone. Y como tienes que planificarlo todo, cuando tienes la tentación de añadir un proyecto nuevo o hacer algo para otras personas, puedes ver de manera fácil si realmente lo puedes hacer o no, si tienes bloques de tiempo para ello. Entonces puedes tener una planificación más realista. Una vez que me di cuenta de todo esto, decidí probar con el método. Tomada la decisión, había que plantearse cómo lo iba a llevar a cabo. Un método basado en un calendario, lo lógico y es lo que se aconseja, es que uses una herramienta digital por las múltiples ventajas que tiene. Pero yo tenía claro que eso no lo iba a hacer. Ya usé durante muchos años herramientas digitales y una de las razones por las que empecé con el Bullet Journal es para no depender de un aparato electrónico ni tener que estar mirando la pantalla del móvil para saber las tareas que tenía que hacer. Y es una de las mejores decisiones que he tomado y como tal pienso seguir. Así que la opción estaba clara. Tenía que incorporar el método en mi Bullet Journal, que como ya sabes, es súper flexible y puedes adaptarlo como quieras. Lo primero ha sido recuperar el registro diario, porque solo estaba llevando la vista semanal. Pero en vez de llevarlo como una lista, hacerlo con los bloques de tiempo. Pensé que era un buen momento para recuperar el Chronodex, que tan buen resultado me dio cuando lo estuve usando. Pero luego, al revisar las libretas de ese tiempo, me di cuenta que no era la herramienta adecuada, porque su forma de espiral no ayuda precisamente a poder gestionar bien los bloques de tiempo que iban a ser muchos más que los que usaba en esa época. Así que me decanté por una columna vertical con las horas del día para poder poner los bloques. He probado distintos formatos. En realidad, cada semana he ido cambiando a ver con cuál me quedo de cara a comenzar la nueva libreta. Por ahora elijo 2 días por página, pero me queda decidir la disposición de las columnas de tiempo dentro de ella. La vista semanal la he cambiado también y la he convertido en notas semanales y allí anotar referencias de las tareas. Y esto lo hago así porque en un calendario digital, en un bloque de tiempo, puedes añadir en la descripción un montón de cosas, todas las que tengan relación con la tarea y enlaces y puedes definir muchas cosas. Eso evidentemente en papel no lo puedes hacer. No tengo espacio al lado del bloque para poner todo eso. De ahí a que las vaya anotando en esa vista semanal. Y así las puedo consultar cuando llegue el momento. Otro punto importante es que yo trabajo mi dibujo por semana. Y me gusta hacerlo así. Ahora voy a tener una libreta solo para las tareas y bien podría preparar el año completo, como si fuera una agenda. Y podría ir añadiendo bloques sin problema en cualquier día del año y montar toda la estructura base completa. Pero yo quiero seguir haciendo el dibujo poco a poco. Día a día, semana a semana, mes a mes. Y en realidad lo puedo seguir haciendo e implementar el método perfectamente porque con el registro de futuro y los registros mensuales puedo anotar todo aquello que no está en la semana en curso y luego ya irlo trasladando a los registros diarios y semanales según va avanzando el año. Como siempre he hecho. Lo único que ahora tendré bastantes más cosas que trasladar. Este es el primer planteamiento que me he hecho para llevar el CAR dentro de mi Bullet Journal y así es como comenzaré el año. Como ya sabes, según va evolucionando, vas mejorando tu método y si he de hacer algún cambio lo haré sin problema ya que será para mejor y evidentemente pues te lo iré contando aquí en el podcast. Sé que es mucho más fácil llevarlo en digital, mucho más rápido, esto no es tan efectivo, pero es mi forma de organizarme y yo lo prefiero. Aunque tenga esas desventajas, o tengo otras ventajas de las que ya he hablado en otro episodio respecto al Bullet Journal y a mí me compensa. Así que, bueno, voy a probar así y veremos cómo va. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estés pasando unas maravillosas fiestas navideñas con la familia y con tus amigos y que comiences el año pues, de la mejor manera. Me gustaría saber si ya conocías este método